Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Gra, ¿qué trajiste para compartirnos? Bueno, yo quería seguir con el Centro de Inteligencia del Cosmos Logos, lo llamé yo Centro de Inteligencia Artificial o Natural. Recordamos que esto viene de la semana pasada, segundo capítulo. Sí, es el segundo capítulo y estoy en busca de algo que me dé alguna respuesta que yo necesito de encontrar a nivel universal. Que no es real todo eso, que no sé si existe, porque no se va a creer algo con lo que yo diga. Pero de alguna manera algo debe haber en el universo que pueda responderme a esto. Quiero decirlo, que yo lo hago con mucho respeto y que esto es literatura nada más, y que he buscado para la caracterización un tipo de India. Va a salir una India fea, sucia y que tiene el alma negra y no tiene corazón. La India es así porque está cansada de la guerra y está en una guerra y va en una guerra en busca de un centro universal y es una India guerrera. Que busqué el indio fiero porque el indio fiero me pareció el más adecuado para enfrentar al Logos, que es ese centro de inteligencia universal. Hay dos tipos de indio considerados en historia: el bueno, dócil, tonto, estúpido, que lo utilizan todo y que lo tienen de esclavo, y el indio fiero, maldito, hijo de puta, que revienta y mata de una y mil maneras. Es muy inteligente el indio más fiero, por eso busqué el indio más fiero. Que no es de ningún modo un insulto a nadie, que nadie se sienta ofendido, porque lo único que vamos a buscar en este caso es que yo y mi nena ingresemos en este mundo y que nadie más se sienta ofendido por lo que yo digo. Claro, cuando vos hablas del indio fiero, estás hablando de ese que se defiende y que planta bandera, de ese estás hablando. Claro, el indio fiero. Y bueno, entonces este va el escrito. Aquí estoy en el centro del cosmos. Allí, en ese lugar secreto, se encuentra el Logos, el gran centro de inteligencia universal. Estoy aquí esperando que me reciban. Ahora una puerta se abre. Todo es azul en el interior. Azul. De pronto algo me detiene. Es una lechuza azul. Alto. ¿Quién viene? Mi nombre es Calfuma María Graciela. Soy una vieja india. Busco respuesta a mis lamentos. Ahora estoy permitida, se abre otra puerta e ingreso seguida por la lechuza. Entonces me dice: presente su respeto, que los dioses del universo lo acompañen. Hay dos, hoy se han abierto estas puertas para preguntar algo que me preocupa. La reina de la noche, la india más fea y más cruel soy yo. No tengo alma y no tengo corazón. Mi alma es negra. Quisiera saber, señor, si se terminó el mundo. Entonces me responden: su majestad, hoy esa pregunta no se puede responder. Voy a morir, mi pequeña también. Camine derecho y directo al Logo. Verá su destino y usted los vislumbrará. Ahora márchese, estoy cansado. La india se marchó, besó el suelo sagrado y se marchó. Y aquí estoy nuevamente en el hospital de día con todos ustedes. Todavía no hay respuesta, entonces. La respuesta no es que vos te va a decir, vos vas a vivir. Sí. No te tiene que decir. Te tiene que decir algo para que vos lo puedas elaborar y puedas decidir qué es lo que te puede pasar. Es más elíptico. Porque el destino, el único que se lo abre es la propia persona. Nadie te va a venir a elaborar tu destino, te va a cortar una cosa u otra. Está en vos el seguir más adelante. Yo te había dicho que había conseguido una especie de crema para no envejecer. Te dije que espere que llegue a los 70 y no iba a tener arruga. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es el destino? El destino es... el destino es algo que todos tenemos marcado. Que dicen que ya de eso también se puede hablar buscando otro centro. Por ejemplo, he decidido buscar el centro de acogida internacionales o espaciales, donde nacen el niñito, el amor, el cariño, el sexo hermoso y todas esas cosas divinas, de donde nacen la escogida y son armoniosas y preciosas, escoger, en una palabra, que suena la palabra fea, pero es hermosa la palabra. Yo lo he hecho y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. Entonces, de ahí nació mi nenita. ¿Te imaginas la emoción que tengo de todo eso? Entonces, debe provenir de algún lugar, sensaciones, dolores, corazón abierto, alma compacta, sensación de querer a alguien, de amar a alguien, de perdonar, de ser feliz, de querer con todo a tu hijo de manera de morirte por él. Pero pará, me detengo acá porque eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos con el Pueblo Afuera. Digamos, esto del amor, digamos, como forma de magia. Claro, porque siempre en lo que es el transcurso de la historia del nacimiento del hombre, todos confundimos, todos decimos los que hacen maravilla arriba de un escenario, que hacen magia, y le decimos mago. No son mago, son ilusionistas. La magia existe. Yo tengo magia con el gatito que está acá, porque veo que es una magia, a la madre, a un hijo, a un padre, a un amigo. Se genera magia, produce el amor, pero no todos tienen esa magia. Porque por ahí te encontrás con personas que tienen maldad, que no producen magia. Son poquitas personas que pueden entrar a llegar a tener la magia encima, ser un gran mago. O sea, tener en tu vida gente alrededor, como tengo todos mis nietos, todos mis hijos, que son todos, son 30, una magia con todo. Yo tengo una contenta, estoy realmente contento con respecto a la magia. ¿Qué es el destino? El destino. Y el destino es lo que te prepara, el destino es como... La verdad que nunca escuché la palabra esa porque nunca me la hubiese creído que me la iban a preguntar, pero el destino... Viste cómo es acá, ¿no? Te el preguntamos... El destino lo escribe uno. ¿Cómo? El destino lo escribe uno. Si vos fuiste una persona consciente, sincera, derecha y laburás bien, no sé ninguna locura, vivís 100 años. Pero al destino hay que acompañarlo con que el día que vos tenés señalado, el día de irte, morís igual antes, por más que vos tengas el destino de vivir 100 años. El día te es escrito, el día que te vas a morir, el destino es una cosa que es incierta. Esa es una definición interesante. Está buena la dice, porque te da marcada la vida, como si alguien ya se los deja vivir y depende de lo que hagamos nosotros. Después lo va marcando y llega un tiempo que tenemos que dejar la vida, como si lo vivimos porque ya estamos destinados a tener mujer, hijo, como decía el Pola. Y tener una magia, un encanto a las personas. Ser alguien bueno, compartir, estar, cuando no haces cosas malas, ¿no? Que te dicen o te señalan, o que te quieren matar, porque eso no es destino, ya ahí ya es pasar a otra realidad, porque el destino nada malo sabrá, ¿no? Dios, porque Dios también fue destinado, ¿no? A Dios también se lo llevaron y nosotros esperamos el destino, no lo sabe ni Dios. Pero, como dice la vida, el destino está hecho por Dios. Lo que pasa es que vos, en el transcurso de la vida, en la vida actual, en todo ser humano, tenemos el camino corto o el camino largo. El largo es con piedra, pozos, y te cuesta llegar. Y el camino corto es el asfaltado. ¿Qué significa? Que vas a hacer lo malo en el camino corto. Tenés capital haciendo cosas malas. El camino finito y largo es con tropiezos, la piedra. Lo que te da la vida, pues llegás a un punto final que llegás bien. En el camino corto no va. Eso pertenece también parte del destino. ¿Qué es el... ¿Qué pensás que es el destino? No, yo te quiero contar algo que es la verdad. Sueño con el cinturón de mi hermano. Del boxeo. Pablo Este. Que yo estoy teniendo el cinturón acá, el cinturón de mi hermano, cuando boxeaba, lo voy a tener, por eso acá, porque todo me hace la contra, mi hermano, el huevo, se aprovecha de mí, me pegó dos veces, tres veces, pegá el tonto, me dijo mi hermano, ¿por qué te deja pegar, Ricardo? Porque soy bueno ahora, porque soy muy bueno, le digo, por eso quiero tener los guantes de él en mi puño. ¿Dónde está ese cinto? El cinturón, Tengo que averiguarlo donde está, y voy a ir, para hacerlo asustar nomás. Para que vea que soy yo, para asustarlo nomás, porque él nunca me va a ver allá donde estoy. Y con los amigos se pasa con Kiko, jalopeándose, con droga, con los amigos, a Daniela, le grita a los chicos, lo maltrata, anda para allá, la puta que te parió, todo el otro, así me está. Yo quiero averiguar dónde está el cinturón de mi hermano, el cinturón de campeón. Es una gran verdad. Yo quiero el cinturón. Tenerlo. Lo va a encontrar. Debo buscarlo. Lo quiero buscar. Pues sí, mi hermano. Ese es mi hermano. Lo llevo acá adentro. Vaya, para los fallanes que me están escuchando. Y para todos. Ojalá que escuchen esto. Que no son todos de mi hermano. Acá. Acá. Mirá. ¿Vos sabés qué hice yo para que el destino no me juegue en contra y me haga ir en un momento cuando no tengo que irme y no quiero irme? Yo tengo una vida espiritual muy intensa, que yo la considero muy intensa. No sé cómo lo considerarán determinados críticos. Pero entonces hice una especie de reflexión y me trasladé hasta un lugar donde yo reconsideré que estaba el centro de vida. Y de ahí el centro de vida corté toda la línea de vida que me tenían marcada como probable fecha de vida, de muerte y de las cosas que me iban a pasar. Corté todo ese centro con mucha delicadeza, con mucho respeto y le expliqué lo que iba a hacer y la coloqué en mi cuerpo. De ese momento le dije, yo controlo toda mi vida. ¿Hay tal cosa como el destino? Si la hay, es como que uno no sé exactamente hasta qué punto puede ir en contra de eso, porque son tantas las cosas que uno por ahí desconoce que no, por ahí huyendo o creyendo escaparle al destino, lo reafirma. Entonces, bueno, huir también un poco, a ver, lo que decía el Pablo, el destino se lo hace uno mismo, huir es una decisión que uno toma, y bueno, tiene sus consecuencias. Sí, es un poco, mientras uno pueda tener esa sensación de que uno se va haciendo su propia, construyendo su propio destino, es bueno porque es como que uno no se siente tan desamparado. Sí, en gran medida también uno se construye su propio destino. Es decir, de hecho, hay una gran parte que es así. Gaby. Yo quiero decir algo, no quiero cambiar de tema, pero hay algo que me tiene muy enojada. Y lo quiero decir sin faltar el respeto, es que los enfermeros son personas. Y cuando voy a guardia, hospital, pena, etcétera, los tratan muy mal. Y a mí eso no me gusta. No me gusta, de verdad. Me pone mal, no me gusta el maltrato hacia ninguna persona. Y ellos son personas, no es que están ahí por estar. Claro, exacto, y no quiero el maltrato hacia ellos, quiero que los traten de una manera bien, porque también están haciendo cosas y ahí adentro pasan muchas cosas graves. Y lo que quisiera decir también es que ellos me ayudan mucho en donde estoy yo en salud mental y los conozco a todos y son bárbaros y son muy buena gente. Nada más que eso. Cueste lo que me cueste, pero yo a la Olga, a mi hermana, sea lo que sea mi hermana, la voy a ver. Como me llamo Ricardo Estrenanín, yo a la Olga la debía ver. Que se lo acabe en toda la cabeza su manga de giles de mis hermanos. Yo la quiero a la Olga y la debía ver. Cueste lo que me cueste, pero yo a mi hermana, será un asesino, se lo queda, pero los hermanos se han unido, si el hermano se pelea, lo devoro a la mujer. Pero a la Olga me va a costar, pero yo a mi hermana la debía ver. Nada más. Estamos en el final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Quiero mandar saludos a mi hermana, que si me llega a escuchar de Bolsón, que la extraño mucho y que pronto la voy a ir a ver. Bien, saludos de Gaby, nos fuimos hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.